sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. Apretando los dientes. De nuevo a buscar. 32 minutos nos separan de las 8 de la mañana. Las líneas telefónicas 3961-7639. 3961-7641. Comunicate con nosotros. www.sobrelahora-medioradio.com.ar. La dirección de nuestra página de internet. Clásico de clásicos. Ahora sí, señor, adelante. El ping-pong es todo suyo. Bueno, hay 17 colegios tomados en lo que es la ciudad de Buenos Aires. Hubo incluso la respuesta del gobierno en vez de, que algún funcionario de educación se acerque a ver cuáles son las inquietudes que tienen los jóvenes o el descontento que tienen los estudiantes que están tomando estas medidas de fuerza, fue mandarles a la policía para hacer inteligencia. Incluso en algún colegio hubo hasta gendarmería. Muy apropiado para los momentos para corremos. La buena prensa. O por ahí es apropiado para el fin intimidatorio que quiere. ¿Cuál es el...? Porque siempre se discute, digamos, la noticia, si se quiere policial, los chicos toman los colegios, después los ensucian y, bueno, todo lo que vemos. Nunca se habla del por qué lo toman o nunca se profundiza, se lo pone como un dato accesorio. Básicamente tiene que ver con la inquietud o la oposición a lo que acá en Buenos Aires se llama secundaria del futuro. Pero que sería un ensayo de probeta de el Plan Nacional de Educación. Ustedes vieron que incluso el nombre de Esteban Bullrich, que hoy es el candidato a senador por la provincia de Buenos Aires de Cambiemos, que era esta idea de decir, bueno, tenemos que renovar la educación. Había cosa que debe haber sido fruto de focus group, encuestas, todas estas cosas que tanto le gusta a esta gente, que uno de los latiguillos que tenían en campaña, ¿se acuerdan? Que era que los chicos, el trabajo que los chicos de hoy van a tener en 20 años, ese trabajo todavía no existe, entonces que la educación debía adaptarse para no tanto enseñar un contenido, sino enseñar todo esto del emprendedurismo, de fomentar la adaptación a los nuevos escenarios. Esta idea también que tanto le gusta al ex ministro Bullrich, de vivir en la incertidumbre de no tener trabajo, entonces, bueno, enfrentar esa incertidumbre. Se plantea esta reforma que se llama Escuela 2030, o sea, Escuela 2030. Bueno, un poco sobre, no sobre las tomas puntualmente, ni sobre los aprietes a los chicos que se están oponiendo, sino sobre posturas acerca de esta reforma. Va a versar el ping-pong y vamos a empezar escuchando a Marta Maffei, donde le preguntábamos sobre la reforma. En muchos casos uno escucha que los incluso especialistas de educación de los distintos PAL, de distintas tendencias, te dicen, la primaria está bien, la universidad está bien y hay un problema en la secundaria. La secundaria muchas veces no está a la altura de preparar sobre el nivel medio, digamos. El nivel medio. El nivel medio es algo que se está en deuda. Sobre esto le preguntábamos entonces a Marta Maffei y nos decía lo siguiente. En una situación como la que vivimos en el país, con muchos años de dificultades dentro del sistema, con muchos cambios de poca duración y de poca evaluación, no se han evaluado los resultados de los cambios introducidos, los docentes no han sido preparados para los cambios, no han sido consultados, no ha habido una verdadera participación dentro del sistema educativo. Es decir, no alcanza con que el gobierno nacional diga que, bueno, que este profesor tal, si que va de una escuela a la otra, es insuficiente, no da buenos resultados, que se necesita docentes de por cargo en los establecimientos educativos. Hay que ver de qué modo se van a elegir, cómo van a concursar, qué va a pasar con los cargos directivos. Yo creo que esto de las improvisaciones y creer que con la introducción de tecnología nosotros resolvemos todo es un error muy grave dentro del sistema educativo, ¿no? La educación tiene que servir no solamente para aprender el uso de las tecnologías o para incorporarlas, sino para pensar, para reflexionar, para criticar, para considerar, para desarrollar una buena creatividad, una capacidad, particularmente en los chicos de la escuela secundaria y de las universidades, digo, una capacidad de trabajar en conjunto, de tener un trabajo más menos individualista y más en la construcción del plural. Me parece que estas herramientas no están diseñadas, no hay suficiente interrelación en las asignaturas que se trabajan. No es solamente trabajar por grupos, ¿no? La interdisciplina no se aprende de esa manera. La complejidad de la realidad no está abarcada por las distintas disciplinas que se enseñan en el sistema educativo. Es decir, creo que hay mucho para hacer, lo que no creo es que se pueda imponer, y no creo en el criterio de una sola persona, y no creo que las realidades en todo el país sean las mismas. Creo que hay que consultar, que hay que dar espacio real a la participación para iniciar una transformación que tiene que ser duradera. No se puede pensar en una transformación para un ciclo de gobierno. Era entonces Marta Maffei, referente histórica de la lucha docente, protagonista de lo que fue la Carpa Blanca en los 90. Sobre la posición docente y sobre cómo los afectaría, consultábamos al secretario general de ADEMIS, uno de los gremios aquí en la ciudad de Buenos Aires. Esto, recordemos, hasta ahora no hay nada oficial. Hay bocetos que han dejado trascender, donde entre los principales cambios está, por ejemplo, que la figura del docente deje, primero, la eliminación de materias cambiadas por áreas, o sea, habría, en vez de tener, no sé, historia, geografía, lengua, por ahí tendrías sociales, en vez de matemática, física y química tendrías, exactas, ¿no? Son áreas que abarcan varias materias, con lo cual hay que ver qué pasa con los docentes que daban cada materia, y que el docente se plantea mucho el trabajo de los chicos, el trabajo de los estudiantes, y el docente pasa a ser, más que un instructor que baja contenidos, un facilitador. Esta es la palabra que me suena a coordinador. No, el facilitador es un nombre muy usado por el ONGismo internacional. Es uno de los nombres dentro de lo que tiene que ver justamente con mucho del trabajo en organizaciones, con financiamiento. Es el modelo Cambiemos, viste, la práctica de Cambiemos, pero bueno, son los facilitadores, facilitan el debate, facilitan la síntesis. Es algo distinto que un coordinador igual, ¿eh? Bien, sobre esto entonces opina Jorge Adaro, secretario general de ADEMIS. Son varias las cuestiones o los elementos, digamos, de esta propuesta del gobierno que nosotros ponemos en superficie para rechazarla. En primer lugar, porque hay una afectación, sin ninguna duda, sobre las condiciones laborales de los docentes, y va a haber una pérdida importante de horas, desde el momento que el gobierno plantea que 30% de la carga horaria de los alumnos va a ser frente a profesor, y después sería una especie de facilitador el profesor. En ese sentido vemos que va a haber una reducción de horas cátedras que va a impactar sobre la fuente laboral, lo mismo que en la agrupación de las materias en áreas. El proyecto del gobierno no ha sido minucioso, sino que ha dejado solamente entrever las líneas generales. Entonces, sí aparece el concepto de facilitador, sí aparece, digamos, el 30-70, pero no se sabe muy bien, digamos, bajo qué condiciones va a ser la implementación, pero insisto que en esas líneas generales nosotros entendemos que amerita un rechazo sin ningún tipo de dudas, como ya han empezado a manifestar no solamente los docentes que se han convocado ya en asamblea, sino también con los estudiantes, que ayer han tenido una movilización muy importante en el Ministerio de Educación, expresando ellos también su rechazo a esta propuesta. Era Jorge Adaro, entonces, del gremio ADEMIS. El próximo testimonio es de Laura García Tuñón. Ella es una educadora con mucha trayectoria, fue legisladora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y también le preguntábamos su opinión acerca de este proyecto, de los indicios que hay acerca del proyecto, y nos decía lo siguiente. Primero que hay que decir de esta propuesta que están planteando desde el Gobierno Nacional y desde el Gobierno de la Ciudad de Secundaria 2030 es que plantean una modificación de la escuela secundaria cuando hace muy poquitos años habían ya empezado con una transformación con la nueva escuela secundaria que no se terminó de aplicar y que no se terminó de evaluar. Con lo cual, hay una nueva reforma ante una reforma hecha hace muy poquito, que la hizo también el gobierno de Mauricio Macri siendo jefe de gobierno. Ese es como el puntapié inicial, con lo cual las escuelas que empiecen a aplicar esta reforma van a tener un primer año con escuela del futuro, escuela 2030, segundo, tercero y cuarto año con la nueva escuela secundaria de la reforma de hace poquito y un quinto año con la vieja estructura, con lo cual vamos a tener una desarticulación dentro de cada una de estas escuelas. Y después plantean algunos cuestionamientos bastante, que nosotros hacemos cuestionamientos bastante serios, como ser, por un lado, con las condiciones laborales, donde dicen que hay que sacar los estatutos del docente y la forma de ingreso de los docentes a los cargos, cambiar las formas de trabajos internas de cada una de las escuelas, con las cuales se puede despedir a docentes porque se achican la cantidad de docentes que van a trabajar en cada escuela, pero lo más grave es las concepciones pedagógicas que están planteando, en donde, por un lado, piensan transformar el quinto año en el quinto año de escuela secundaria en un espacio para formar para el futuro, en donde lo principal van a ser las pasantías laborales, que no se sabe si van a ser pagas, no pagas, y la formación para el emprendedurismo. Con lo cual es, la verdad, que es grave. Es muy, muy grave esta situación, pero a la vez están planteando que los chicos que se formen en el futuro tienen que formarse en la creatividad y en la adaptabilidad. Nosotros nos preguntamos, ¿adaptable a qué? En vez de formar un ciudadano crítico, un ciudadano transformador, alguien que piense por sí mismo cómo quiere transformar una sociedad y cómo quiere vivir en una sociedad contemporánea. Escuchábamos recién a Jorge Adaro, recién a Laura García Tuñón, antes a Jorge Adaro, hablando de un poco la posición de los docentes y cómo los afectaba. También opinan, el testimonio que sigue, cómo afecta esto a los estudiantes. El punto más polémico quizá siniestro o más cuestionable del proyecto, creo que tiene que ver con lo que es el quinto año. Donde el quinto año, en esta cosa de contracté y de adaptarnos y todo esto, y de innovar y de modernizarnos, incluye pasantías en empresas privadas. Ayer teníamos una discusión en el lugar en el que yo trabajo, donde alguno decía, bueno, pero si trabajaran en el Estado o para para alguna organización, bueno, sería otro cantar. Esto no es trabajar para el Estado ni para una organización, es trabajar en una pasantía que no serían obligatorias, pero sí gratuitas, o sea, trabajar gratis, mano de obra esclava, podríamos decirlo, en empresas que vos decís, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Cajeros en McDonald's? En mi colegio secundario, en quinto año, hacías pasantías en empresas privadas. Podía ¿En el tocarte, secundario? Sí, podía tocarte un comercio, podía tocarte una planta de cereales, no había un estado en el cual no tenías rol que cumplir dentro de la municipalidad, de la delegación que había, y sí, trabajabas unos meses en algún rol que te asignaba la empresa, unas horas, en las horas que eran las que correspondían a una de las materias, que era administración de empresas precisamente, y trabajabas 2 o 3 horas por semana en un lugar. ¿Y eso cómo contribuía a la formación, a la educación? Adquirías una experiencia en un oficio, se supone, en un trabajo. Tampoco me parece considerarlo mano de obra esclava. Es cuestionable. No creo que llegue a ser una mano de obra esclava, y habría que ver un poco más el detalle de lo que significa, qué tipo de relación laboral genera. Si tiene que ver con algo así, que sean 2 o 3 horas en un lugar, no sé. Digo, yo no sé. Sí creo que para muchos jóvenes adquirir aprendizaje en oficios o en trabajo es importante. No sé si es esta la forma, pero sí, como el acceso al primer empleo es tan complejo y es tan difícil y es tan selvático también, estaría bueno que fuera más fácil conseguir un empleo y que conseguir las condiciones que corresponden. no sé si me atrevería a calificarlo como mano de obra esclava. Bueno, eso sí, llamo la atención sobre eso para conocer más detalles sobre lo que implica Te retruco cortito porque, digamos, los protagonistas son los testimoniantes, pero para aprender oficios y empleos y eso, había históricamente y hay ramas, digo, están los bachilleratos comerciales, los bachilleratos, las escuelas técnicas, las escuelas en La Plata, nosotros tenemos lo que es la una escuela... Una cosa es el oficio, el aprendizaje, y otra cosa es que los aprendizajes prácticos de ciertas cuestiones que te da el mundo del trabajo, que son distintas. Son distintas completamente. Una cosa es que vos puedas leer muchísimo sobre cómo se trabaja en un bar y otra cosa es hermoso. Hay una situación que tiene que ver con eso que es distinta, así en creo que casi todos los ámbitos laborales. Después, si querés, lo seguimos discutiendo, pero no tiene... No sé si viene a esta discusión siquiera esto que tiene que ver con el rol que tiene que tener la secundaria o la educación media, pero me parece que no es lo mismo que vos podés aprender un oficio de carpintero en una escuela técnica y capaz que lo aprendés un montón, seguramente vas a aprender o perfeccionar tu técnica en una carpintería, más allá de las herramientas que te dé el colegio. Pero bueno, seguí en la tuya. Bueno, que aprendan, pero ya que una empresa se va a beneficiar de ese aprendizaje, que haya alguna contraprestación, quizá no para el alumno, sí para la escuela. Escuchamos entonces a ver qué piensa de esto. Ya vieron lo que piensa Corina, vieron lo que pienso yo. Vamos a preguntarle a Jorge Adaro, titular de ADEMIS, qué piensa al respecto. Lo que más nos preocupa, por supuesto, que es la propuesta sobre el quinto año, que es la mitad con proyectos de emprendedurismo, ¿no? Algo que ya ha planteado el exministro Bullrich como eje para el futuro, que básicamente tiene que ver con formar alumnos de la secundaria para un mundo donde tendrán que procurar por ellos mismos su fuente de supervivencia. Es decir, se los va a preparar para el proyecto individual de sálvese quien puede, de ver cada uno cómo puede procurarse la vida. Y la otra parte, que bajo el eufemismo de pasantías, es el trabajo en empresas, no de una perspectiva de formación de los alumnos, sino más bien en una perspectiva y ajustado a los requerimientos de las empresas. Es decir, y esto en un contexto básicamente donde empieza a emerger con claridad una crisis importante en el empleo, con desocupación, y con el sector juvenil, que es el más castigado en búsqueda de trabajo. Entonces ahí va a haber producción de muchas empresas a muy bajo costo, cero costo, y por supuesto en detrimento de los trabajadores que actualmente tienen empleo. Sí, estamos haciendo el ping-pong. El próximo, bueno, ahí escuchábamos entonces a Jorge Adaro planteando un poco cómo afectaría esto a los estudiantes. Qué mejor que ver qué piensan los propios estudiantes, que son además los que están protagonizando en este momento la gran embestida contra esta reforma, no solo con la toma de los 17 colegios, sino que estuvieron marchando el día jueves allí a la cartera de educación porteña. Y sobre esto opina entonces Camila Kirchhoff, ella es integrante del Centro de Estudiantes del Normal número 9. Nos parece que también implica otra vez una baja en nuestra educación. Nos ve como ciudadanos, por los PDF que se filtraron del ministerio, como ciudadanos modernos y dóciles. No, también nos llama mucho la atención y no creemos que venga para bien. ¿Cómo se dice? Por otro lado, también como que incluiría a muchas materias en un área, y en vez de tener por materias, tendríamos por áreas. Nos parece que eso también puede llevar a cabo que los contenidos sean mucho menores y haya menos, se abarquen menos temas, y nos parece que puede, tampoco nos atrae esa idea. Menos materias no es lo que necesitamos en este momento. También, según los PDF que se filtraron del ministerio, en vez de darse las clases por materia, se darían por áreas. Por ejemplo, área de ciencias sociales, no me acuerdo cómo se llaman las otras áreas, pero similar, Y nada, eso, y cada área incluye, son, creo que, si mal no recuerdo, son 3 áreas y cada área incluye como más de 5 materias. Escuchábamos hace un par de testimonios atrás a Laura García Tuñón, que planteaba una de las cosas, que es que de llevarse a cabo este año esta reforma, convivirían 3 sistemas, ¿no? Porque tuvo la reforma del 93, que fue la Ley Federal de Educación durante el menemismo, la reforma del 2006, durante el kirchnerismo, y ahora estaría esto, y conviven, si bien la Ley Federal no llegó a aplicarse en Buenos Aires, y sobre esto va a tener que ver. Le preguntábamos qué semejanza, que también tuvo bastante resistencia en su momento la Ley Federal de Educación y luego la Ley de Educación Superior. Le preguntábamos también a Laura García Tuñón qué semejanza había con aquella reforma y nos respondía lo siguiente. Ya la Ley Federal, que no se aplicó en la ciudad, pero que se aplicó en casi todo el país, hablaba de la concentración por áreas. De hecho, se había hecho la escuela que uno hacía de primero a sexto grado y después tenías el séptimo, octavo y noveno grado, que era también concentrado por áreas, con menos profesores, donde se sacaron materias, se achicaron contenidos. En esa parte es totalmente igual, pero a la vez, la Ley Federal, cuando se hizo, también se hizo con concepciones que se habían aplicado en otros lados, en otros países, también del Banco Mundial, y que hay montones, hace poquito buscaba ante estas reformas, hay un material del 2002 que habla de la escuela secundaria de la reforma en México, en Colombia y en Chile, y es un calco de lo que están aplicando acá. En cuanto a las relaciones laborales, pero sobre todo en el perfil del chico que quieren formar, que creo que eso es lo más grave. Las condiciones laborales también, pero lo más grave es que están destruyendo una escuela que tiene dificultades y enormes dificultades. Hoy los maestros enseñamos y nos vamos con la sensación que al chico no le importa. Los chicos van a la escuela porque los padres los obligan. Y los padres piensan que no están aprendiendo. Esta es una realidad. Pero cualquier transformación que se haga, cualquier propuesta, tiene que tener la voz de los maestros, la voz de los padres, no de unos técnicos que se sientan en una mesa y elaboran algo y que pretenden que los docentes lo apliquen y que los chicos lo acepten y las familias lo acepten. De esa manera no hay posibilidad de una transformación real de la escuela. Ahí, bueno, escuchábamos el testimonio de Laura García Tuñón y vamos a volver a escuchar a Jorge Adaro, donde le preguntamos qué participación espera que tengan los docentes, o si hubo algún acercamiento, algún tipo de consulta, algún tipo de interpelación hacia los gremios docentes para que sean partícipes, que son de última los que conocen qué es lo que pasa en las aulas, cuáles son las necesidades de los alumnos, cuáles son las necesidades de los docentes, cuáles son las necesidades de los establecimientos, y nos decía lo siguiente. Nosotros entendemos que hay dos instancias que son las naturales en que se deben discutir o en el mejor de los casos informar estas cuestiones. Todo el tema salarial tiene que ser en la mesa salarial y este tipo de reformas tienen que ser también en ámbitos oficiales, convocando al conjunto de los sindicatos de la ciudad. Sabemos por trascendido que el gobierno se ha contactado solamente con algunos sindicatos que tenían una posición más bien a favor de este proyecto. Nosotros esta semana estamos pidiendo al gobierno una reunión para, precisamente, ya que no nos han convocado, abordar un poco este proyecto y, por supuesto, dejar de manifiesto todas las críticas y preocupaciones que tanto para EDEMI como para la docencia en general tiene la propuesta de secundaria del futuro. Bien, estas entonces fueron las opiniones acerca de esta reforma, que sería, bueno, su tratamiento sería inminente, entendemos que se hará después de las elecciones, y al respecto, más allá de qué cambio se haga, qué reforma se haga, está siempre la pregunta de si es necesario hacer una reforma, si estamos bien, y en caso de hacerla, de qué manera debería hacerse. Y con esta respuesta, entonces, con la respuesta a este interrogante, cierra el ping-pong del día de hoy Marta Maffei. no debe interpretarse esto como que hay una resistencia de los educadores al cambio, ¿no? Creo que la resistencia es a la improvisación. Ni los chicos ni los docentes pueden ser usados desde el punto de vista político ni desde ningún otro punto de vista, ¿no? No hay derecho a usar a las personas y en aras de propaganda política iniciar un planteo que no tiene ni pie ni cabeza, que no ha sido consensuado. Y si no se genera un piso mínimo de política de Estado en materia de educación media también, ¿no? Es decir, no puede ser una política de un gobierno. Nadie piensa que la educación puede durar 4 años, el planteo o el proyecto. La educación es un proyecto de largo alcance, con mucho tiempo de gestación, pero con mucho tiempo en los efectos posteriores. Entonces se requiere una política de Estado, una política consensuada con los distintos sectores, con los distintos partidos, para que esto pueda ser seguir adelante y no la estemos cambiando como pasa con el plan que se aprobó hace apenas 5 o 6 años, que ya está otra vez en desuso. Esto es una barbaridad. En los costos, en la cabeza de la gente, de los docentes, de los chicos, en todo. Bien, eran entonces así, con esta opinión de Marta Maffei, culminamos el ping-pong de este sábado.